9 de la mañana, 14 minutos, y como es bien sabido, estamos en una semana muy especial, Semana Santa, semana en la que muchos abocan a los asuntos espirituales, pero también muchos que aprovechan para combinar ambos, los asuntos espirituales y también combinar un paseo con la familia, una salida, conocimiento de cultura podría ser también en una salida de estas, por supuesto, ¿por qué no? De conocer un poco más de los lugares tan hermosos, tan emblemáticos de nuestro país, como por ejemplo, ¿qué le parecería a usted darse una vuelta allá por Suchitoto en estos días? Ajá, ¿verdad que no lo había pensado? Bueno, aquí tenemos a Diego González, que él es arqueólogo y es el director de la Casa de los Recuerdos del señor Alejandro Coto, que viene a hacernos una invitación muy especial para que usted tome en cuenta como una ruta turística este lugar tan bonito. Buenos días, Diego. Buenos días. Gracias por la invitación y aquí haciendo un poco de publicidad para toda la gente que, digamos, no sabe qué hacer. A veces dice, bueno, me voy a quedar en la casa, pero darle otra opción de que vaya a conocer la bella ciudad de Suchitoto, la ciudad del pájaro en flor. El pájaro en flor, eso tiene en el Parque Central unos árboles muy bonitos, tiene también, han renovado, ¿verdad?, el parque, le han dado otra vistosidad para acoger más a los visitantes, supongo. Sí, sí, así es, definitivamente también vale hacer el comentario que en enero El Salvador ganó el premio en la Feria Internacional del Turismo y el... En la temática del puesto era sobre Suchitoto. ¿Ah, sí? Y se le dio la denominación de Pueblo Encantador. Ah, mire qué bonito. Ese datito no lo tenía yo en mi haber. Sí, así que ahorita estamos como los mejores posicionados en la Feria Internacional del Turismo que se dio en Madrid y se nos dio ese título. Excelente. Digo nos porque, aunque era el puesto de El Salvador, pero tenía la temática de Suchitoto. Exactamente. Mire, 160 años ya de Suchitoto de haber sido constituido como ciudad. Así es, 160 años de historia. ¿Y qué más podemos conocer nosotros ahí en Suchitoto? ¿O qué podemos encontrar nosotros dentro de la Casa de los Recuerdos del señor Alejandro Coto? Bueno, básicamente ahí pueden encontrar la vida y obra de los primeros cineastas de aquí de El Salvador y un poco del patrimonio cultural que él logró amasar en vida y que siempre estaba con esa idea de abrirlo al público, con una visión de gestión cultural tal cual la tenemos hoy en día, muy abierta, de participación de la ciudadanía y no solo del suchitotense como tal, que sería el primero en conocer su patrimonio, sino que de salvadoreños y también de visitantes en el exterior. Por ejemplo, tenemos 5 salas, está la capilla. ¿Eso dentro de la casa? Dentro de la casa, okay. Así es. Don Alejandro era una persona muy devota, entonces hay santos de aproximadamente 350 años. Así que también para ir un poco con la espiritualidad de la Semana, sí, Santa, para que logren conocer este espacio. También está la Pinacoteca, que es una serie de cuadros que se le regaló de artistas tanto internacionales como nacionales. Y también está el Salón de los Reconocimientos, que son todos los reconocimientos que se le dieron en vida, incluido uno que se le dio por parte del rey de España, sí, don Juan Carlos, cierto, en el año 2006. Eso. Ajá. Bueno, y una de las cosas que más abunda dentro de Suchitoto, y he tenido la oportunidad de constatarlo en las veces que he ido varias veces, pero lastimosamente nunca he ido con el tiempo suficiente de poder recorrer todo el lugar, es el dibujo y la pintura. Tienen ahí unos talleres que son, creo, escuelas ya que permanecen siempre abiertas para los chicos, adolescentes y jóvenes que hay que habitan ahí y que siempre están en constante avanzada. Hay un pintor muy reconocido también en la zona que es muy famoso y que siempre lo invitan para hacer ciertos eventos dentro de esa casa de dibujo y pintura. Sí, así es. Uno de los de las visiones que tenía don Alejandro cuando... Bueno, no pudo dedicarse directamente para hacer una industria cinematográfica salvadoreña, entonces volcó toda esa creatividad, ese impulso en generar en Suchitoto una, digamos, es una ciudad de turismo y de arte. Entonces hay varias escuelas de arte, varios talleres, entonces hay pintores, escultores, escritores también, Entonces, es actores también. Sí, actores. Y actrices. También, sí. También la parte de gestión cultural también se está haciendo cada vez más activa, y eso es algo importante recalcarlo, porque es la sociedad civil que está tomando el papel predominante de gestionar la cultura, de gestionar el turismo, y que sea desde ellos, no desde una idea paternalista que es esperar que el gobierno central o local haga todo. Bueno, me parece impresionante también ver todo lo que las personas trabajan allá. Hacen cuadros con papel higiénico. Uh-huh. No sé cómo lo trabajan, no tengo idea, pero sí he visto los cuadros hechos a base de papel higiénico y pintados por encima y una serie de cosas más. Pero hablando de la casa nuevamente, de la Casa de los Recuerdos, ¿de qué hora a qué hora van a estar abiertos, o si hacen ustedes recorridos durante la visita que se pueda hacer durante, digamos, los días que ustedes van a tener ahí? ¿Cómo va a funcionar esto? Pues básicamente el horario estamos de las 9:30 de la mañana. En este caso, por el ser vacaciones de Semana Santa, estamos abiertos sin cerrar al mediodía hasta las 5:30 de la tarde. Vamos a estar abiertos hoy martes, mañana miércoles, el jueves hasta mediodía, viernes santo, pues vamos a estar cerrados, y sábado y domingo que vamos a estar atendiendo nuevamente al público. ¿En horarios normales? En horarios normales, y también pueden encontrarnos en la página de nuestra fanpage en Facebook, y siempre también tenemos los recorridos interpretativos que se le da al visitante. ¿Y eso es hablarle de la historia? Es hacerles un recorrido sobre la historia de la casa para que no sea una visita fría, ¿verdad? Ajá, porque solo de entrar y salir. Sí, porque a veces eso es lo que la gente tiene idea de un museo, que es algo estático, que es algo frío, que es algo distante, pero lo que queremos hacer es que la gente se sienta en una casa, en un hogar, porque ahí vivió una persona que la abrió las puertas de su casa para que la gente conociera y se empapara de la cultura. Entonces queremos mantener esa idea y pues que se sientan en casa, verdaderamente. Parte de la familia, ¿verdad? Así que que fundó esa casa y que llenó todo eso de tanto valor. Y luego, si quieren, se pueden ir a dar una vuelta a Suchitlán, Diego. Sí, definitivamente. También tenemos una bella vista ahí desde al final del camino de Quetzalcóatl. Lo dejo ahí para que se lo quieran ir a conocer. Sí, ya me quedé con la duda. Al finalizar el camino, en la cabeza de la serpiente, pues hay un bello mirador a el lago Suchitlán, que es el embalse del Cerrón Grande. Ajá. Y que don Alejandro bautizó como Suchitlán. Como Suchitlán. Bueno, interesante acervo cultural, y por qué no aprovechar las vacaciones para ir con la familia, para ir con los pequeños, con los adolescentes, con los jóvenes, con los mayorcitos ya, ¿verdad? Para que también traigan a ellos buenos recuerdos. Gracias, Diego González, por esta visita. Gracias por la información. Gracias a ustedes por recibirme y hacerle la cordial invitación de que hagamos turismo interno y conozcamos de nuestro país, de nuestra cultura y de nuestra historia. Muchas gracias. Buen día. Esto ha sido una información especial para usted que está pensando qué hacer en vacaciones. Continuamos con Coffee, 9:00 a.m. con 22 minutos.